Santo Espíritu, Santo Espíritu, bienvenido a este templo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, yo me rindo en tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, te recibo, ven a habitar. Santo Espíritu, Santo Espíritu, mi amigo, mi amigo fiel. Ven Espíritu, Santo Espíritu, yo anhelo tu presencia. Santo Espíritu, Santo Espíritu, precioso consolador, llena mi cuerpo, llena mi mente, llena mi interior con tu resplandor, alúmbrame. Santo Espíritu.